para acabar, a ver. Mañana quizás sea tarde y no llegue primavera, y él le escriba otra carta escondido en la trinchera, y entonces vuele la escuela. Mañana quizás sea tarde y allá le alcance la metralla y la ayuda humanitaria no llegue otra vez al pueblo. Mañana quizás sea tarde cuando tu barrio agonice, tú buscarás las respuestas en ojos que ya no viven consumiéndose en la hoguera. Explícame tú quién gana cuando se acaba la guerra, si a los muertos los entierran. Ganadores, perdedores, da igual del bando que sea. Escucha, aún hay tiempo de hacer un hueco a esas voces, que al otro lado del muro tú casi siempre desoyes. Escucha, vendrán nuevos días en que triunfe la esperanza de los que luchan desarmados, de los que nunca tienen nada. Sur agoniza hambriento y la caridad no basta, eso sí queda muy bien, quizás salve nuestras armas, pero qué salvación tan barata. Explícame tú quién gana cuando se acaba la guerra, si a los muertos los entierran. Ganadores, perdedores, da igual de levando que sea.